convierte en un día de puta madre para gente que merecemos la pena, para la gente que no. Sí, sí, sí, ya estamos por aquí otra vez. Roxa Rosario al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y a las vociferaciones, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Estamos arrancando épicamente ni nada este episodio 1007 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde en Madrid por la radio online del Rock, asaltomatarradiorock.com. Y si tu emisora está incluida entre el montonazo de FM y otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa, también nos estás escuchando por ahí y atendiendo también a cómo difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. No puedo cambiar el curso que me sí, querías. Me trabo. Esto se titula Templaus. Como son los Sabaton, va a ser Templarios. Y es el primer sencillo extraído de Stories from the Western Front, 13º álbum de los power metaleros suecos. Quienes por aquí ponemos bastantes cosas, no de los Sabaton propiamente, sino de su guitarrista en versión youtuber, Tommy Johansson. Y la recontraversión sale muchas veces. Leche, he descargado la versión que suenan todas las espadicas y las batallas de fondo, la hostia puta. Me voy a preguntar, Rosa, que si hay alguna otra versión. Claro, la versión original, es que esto es el videoclip, tenía que haber buscado la canción, vale, el audio vale. Solamente. Empezamos con metedura de pezuña, hacía días que no nos pasaba, ¿eh? The flames. saltomatarock.com. Hala, pues vamos a darle al rollo. No sin antes agradecer enormemente la escucha. Ya nos está escuchando en directo, en diferido o vía podcast. En directo a mí me mola más. Y también dedicándole este episodio 1007 de Pequeño Tarrasco a otros dos de nuestras fans destacados, seguidores acérrimos en las redes sociales. Hoy concretamente el amigo Julián de Andrés Fernández y la amiga Mariana Rodríguez Téllez. Para vosotros dos. ¡Oye! ¡Pequeños Terrasco! Para vosotros dos, dedicado este episodio 1007, en especial para ti que nos estás escuchando, por supuesto que también. Preparar la agenda, papelico y boli, o bien os esperáis a que salga el artículo a las 9 de la noche hora Madrid, ¿eh? Porque tenemos un montón de conciertos que recomendaros. Además estoy echando un vistazo y es por bastantes zonas del país, ¿eh? No están centrados en Madrid precisamente, sino que está bastante variadito. Bueno, joder, si casi vamos a anunciar más conciertos cerca de casa que en otras partes, cerca de casa, cerca de Santander, quiero decir. Bueno, venga, vamos a por el primer concierto que, como siempre, nos va recomendando Roxa Rosa, ¿eh? Gato Ventura a comer mejillones. ¡Qué ricos! ¿Y a tu qué interés tiene que Gato Ventura coma mejillones? Pues porque va a participar en la undécima ya edición de la fiesta de la cerveza y el mejillón, que se van a celebrar este fin de semana los días 27 y 28 de junio en la, como siempre, en la localidad de San Martín del Castañar. Ojo la inventiva que tienen por ahí. Estamos leyendo ya festivales de todo tipo, que es el de la hamburguesa, que es el del jamón, que... una pasada, Pero desde luego, hasta el momento, el que se lleva la palma es este: fiesta de la cerveza y el mejillón. A mí no se me había ocurrido tomar cerveza y comer mejillones a la vez en la vida. Con un vinito rosado los mejillones sí que se me ocurre, pero con cerveza. Pero bueno, que con la cerveza también entra todo. Todo entra bien, Hasta los mantecaos. Lo curioso de esto es que, claro, yo la localidad no la conocía, la primera vez que la escucho, San Martín del Castañar, y digo, pues era una localidad costera. ¡Pues no! ¡Esto está en Salamanca! Yo había ido cantar eso de nos iremos a joder a Salamanca, pero lo de nos iremos a comer mejillones a Salamanca es la primera vez que lo veo. Porque ahí lo de los ibéricos sí que se va bastante, pero esto del mejillón, llamativo es. Lo dicho, ahí está Gato Ventura comiendo mejillones y pero sin atragantarse, sin empacharse, porque el sábado 28, a partir de las 8 de la tarde, tendrá su momento de actuación. Joder, 2 horas de actuación, ni más ni menos. Estará sonando junto a la gente de Entretiempo, Sonido Internacional, que no sé quién son, y La Época, que sí que los conocemos. A los Entretiempos estos creo que también los hemos puesto en alguna ocasión, lo que pasa que no nos han hecho ni puto caso. Como los de época, vamos a decir todos. El que sigue nos hace caso siempre y desde hace mucho tiempo es Gato Ventura, y nosotros, por supuesto, aquí estamos, obviamente bien centrados. Hostia, qué chulo el logotipo del cartel. La guitarra, el cuerpo de la guitarra es un mejillón. El viernes 27 también hay distintas actuaciones, pero me parece que son más pa público de este de sustancia, que le gustan las rumbas y estas mierdas. El sábado es la jornada buena, que es el rockerío, y lo dicho, ahí está Gato Ventura a partir de las 8 de la tarde.

Parece que hoy la cosa va de restaurantes en cuanto a conciertos. Roxa Rosae. Shot en la Dulce Harley. Dulce Harley, que es un restaurante y sala de conciertos famosa de Alcalá de Henares. Pero famosa, ¿por qué? Porque la fue a reconstruir o a rectificar o lo que haga el cocinero este famoso de la tele con los garitos que van mal. ¿Cómo se llamaba? El Chicote. El Pichote, ese, el Pichote. Bueno, pues ahí van a estar los Shock, los Alcarreños, desde el sábado 28 de junio a partir de las 10 de la noche. Llevando pues su enorme repertorio de versiones de covers y también de temas originales, que los tienen muy buenos y abundantes también. Este sábado 28 de junio, los Shock en Alcalá de Henares, en la Dulce Harley. El Chicote Pichote le puso la chispa de la cocina y los Shock le pondrán la chispa del rock and roll. También de gratis. Esa rutina que se esfuma en tu jardín, ese cuento y ese estigma al percibir, seducciones imposibles de resistir, colosales para ti. Algunas cuentas y otros cuentos junto a ti. La carretera enriquece al convivir. Las estrellas y planetas se alían, sí. El paraíso se avecina pronto. Pincha ese disco en la urbe. Siente la chispa del rock and roll. Sangre, sudor, lágrimas y actitud. Risas y un chupito al canto. No hay ni debe haber instante para estresar. Imaginas nuevas perspectivas con abundancia que se inspira hondo. Pincha ese disco en la urbe. Siente la chispa del rock and roll. Sangre, sudor, lágrimas y actitud. Desata tu furia y sal de tu ataque. Sueños. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Nos vamos por el sur. PRTs estrena festival. Luego, el último programa estrenarán canciones, las estrenaremos nosotros. Pero de momento estrenan festival. El primer festival Alboronia Rock que se celebrará este sábado 28 de junio en la sevillana localidad de Carmona. Con un montón de bandas, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 bandas, ni más ni menos que 9 estarán acompañando a los PR3. Que no sabemos si se atreverán a probar en directo ese nuevo tema que tienen en ciernes. Yo creo que no, porque se están reservando mucho el estrenarlo. Y hacen bastante que lo van a estrenar el día 11 de julio. A nosotros no dejan estrenarlo el día 3. Pero bueno, que tienen un montón de temas para tener un repertorio amplio que llene su actuación este próximo sábado 28 de junio, como te digo, en ese primer festival Alboronia Rock, festival gratuito que se celebra en Carmona y que cuenta con los cordobeses en esta su primera edición. Ahí estarán los PR3 justo en... ¿Y dónde está Carmona? En Sevilla. Ah, que lo has dicho. Sí. Ah, mentira, perdón. Llegarán los PR3 justo en... el momento. En el momento más adecuado, que además es corte número 3, ese momento de su último disco hasta la fecha de su último álbum, Arabia. arrancándote el pescuezo, comiendo en un Burger King, rajándote las muñecas. Maneras de morir. Asalto Mata Radio Rock.com. Y vamos a acabar la ronda por la geografía españistaní con dos conciertos en la provincia de Zaragoza. Roxa Roxae. Salamastar siempre apetece. Siempre, no hemos dicho ninguna mentira, pero es que además van a estar en el festival APTC. Sin las vocales, no hace falta vocales para leer esta... Bueno, sí, la primera, qué cojones. APTC es el festival que se va a celebrar y que no teníamos ni idea que se hacía en la zaragozana localidad de Villanueva de Gállego. Este próximo 28 de junio, a partir de las 23 horas, podrás disfrutar en el Parque Cortes de Aragón de la actuación de Soran Bastar, que no son los únicos que van a actuar en este festival, hay más bandas. Y que también es gratuito. Soran Bastar, que están de racha, cuatro conciertos. Hace menos de 15 días actuaron en la Puebla de Híjar y este fin de semana, pues en su otro pueblo referencia, ¿no? En Villanueva de Gallo, que ahí es donde es de donde es Caín, el batería de los Soran Bastar. Parque Cortes de Aragón, Villanueva de Gállego, este sábado 28 de junio a partir de las 23 horas es el momento de acercarse hasta la localidad zaragozana, disfrutar de otro concierto de los Soran Bastar y sobre todo que haya gente para que no acaben preguntándoselo, muchachos. ¿Dónde coño están? ¿Dónde coño están? Todos esos que han dicho y esas que han dicho que iban a venir. Pues de seguro que estarán este sábado 28 de julio a las 11 de la noche en el Parque Cortes de Aragón de Villanueva de Gállego en el festival APTC. ¡Hablando de al oído! ¡Tú! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Y la última recomendación de conciertos en el día de hoy no es en la provincia de Zaragoza, es en Zaragoza capital, concretamente Rock Sarosae. Los restos humanos, estreno en directo en Utopía. Estamos todos muertos. Ese es el título del tercer álbum recientemente publicado de los zaragocienses. Que será presentado en directo, como ya nos adelantaron en entrevista cuando lo estuvimos aquí en la sección Funky Master, este sábado 28 de junio en la Sala Utopía a partir de las 9:30 de la noche. De todos los conciertos que te estamos recomendando, es el único que no es gratuito y tampoco tiene entrada anticipada ni venta online, así que para entrar al concierto, 10 euritos en taquilla este sábado 28 de junio para disfrutar de la nueva creación discográfica de Los Restos Humanos, que es algo que se da cada bastante tiempo, por lo menos del segundo álbum a este tercero han pasado nada más que y nada menos que 5 añitos. Así que merece la pena y mucho acercarse hasta la Utopía este sábado 28 de junio a las 9:30 de la noche para disfrutar del power trío zaragociense, Los Restos Humanos. No sabemos con qué tema abrirán, lo que sí que sé seguro es ¿qué tema abre este último disco? Este Estamos Todos Muertos, el corte número 1, se titula Sueños Rotos, Los Restos Humanos. Este sábado, estreno estelar del tercer trabajo de estos tres muchachos que le dan duro al rock y al metal en la Utopía a partir de las 9:30 de la noche. 10 euritos, colega. José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. Vámonos a por la sección de secciones, vámonos a por la bizarrada del pequeño Tarrasco. Se filtran más de 16.000 millones de contraseñas de Google, Apple y Facebook en el mayor robo de datos de la historia. ¡Virgen Santa! Pues te voy a dar un dato yo. Siendo que el mundo tiene 9.000 millones de personas, a lo sumo, a lo grosso modo, y siendo que 5.500 millones, milloncejo arriba, milloncejo abajo, tienen acceso a internet, a mí sí me antojan pocas contraseñas, ¿eh? Porque eso sale a tres contraseñas por persona. Y todo el mundo que tiene acceso a internet tiene más de cuatro aplicaciones que tendrán que tener su contraseñica, ¿o qué? O varios perfiles en Facebook. Ha sido el portal CyberNews quien ha dado la voz de alarma sobre lo que estaba sucediendo, localizando 30 conjuntos de datos expuestos en la web y que revelan información sensible como contraseñas, cookies o incluso tokens de los internautas. Se trata de una de las mayores filtraciones de datos jamás registrada y ha afectado a muchas de las aplicaciones mundialmente conocidas como Facebook o Google, también a Amazon, Netflix, PayPal, Telegram, Microsoft, Roblox y otros servicios más, según se ha podido desprender de las declaraciones de los usuarios. Uno de los autores de la investigación, llevada a cabo por CyberNews, ya ha comentado que el ataque no estaba centrado en ninguna marca en concreto, o sea, a todos a la vez. Los expertos en ciberseguridad además han alertado de que se trata de una filtración reciente, por lo que es muy posible que se trate de contraseñas activas en este momento. Desde el portal, que actualiza continuamente la información, se ha revelado que los datos han estado accesibles durante un breve espacio de tiempo. O sea, no te da tiempo a pillar las 16.000 contraseñas, pero sí el tiempo suficiente para que los investigadores amigos de lo ajeno lo descubrieran. Y si tienen un ratón muy rápido, que copie todo, seleccione todo y lo copie, pues se habrá quedado con 16.000 millones de contraseñas. Me parece a mí que... Para tanta alarma no es, pero que hay que tener cuidado, segurísimo. A nosotros bien que se tiraron marzo y abril atacándonos como cosacos. Pero como cosacos, ¿eh? No, era un no parar. Claro, que también nos ha venido bien de cara esto, porque nosotros sí que tenemos ahora ya todas las contraseñas con todas las capas de protección posible. Que luego llega un hijo de puta de estos listísimos y lo puede abrir igual, ¿eh? Te puede hackear lo mismo, pero por lo menos pones todos los medios a tu alcance. No son muchos los detalles que se saben sobre la filtración de los datos, aunque los expertos creen que el robo se produjo a través de programas malignos y ataques automatizados con el objetivo específico de robar credenciales. En total se han identificado 26 bases de datos únicas y dentro de cada una hay una media de 550 millones de registros. Por el momento resulta imposible determinar el impacto de la brecha de seguridad ni si habría información repetida o cuántas personas estuvieron expuestas durante el tiempo que los datos estuvieron accesibles. Lo que acabo de comentar, que para tanto no es. Tampoco se conoce con exactitud el alcance geográfico del robo de datos, aunque otros medios apuntan a que Portugal y Rusia estarían entre los países más afectados. La investigación, por su parte, ha informado de que los datos fueron encontrados en un servidor abierto al público. No se sabe el creador de ese espacio, aunque sí se atribuye, lógicamente, a ciberdelincuentes. La filtración adquiere una relevancia mayúscula, pues los ciberdelincuentes que hayan localizado estos conjuntos podrían ser capaces de acceder a la información muy sensible. Esto no es solo una filtración, sino un modelo para la explotación masiva. Se trata de inteligencia nueva. ¡Ah! Que ha sido a través de inteligencia artificial. ¡Ojo, cuidado! Esto ya estamos hablando de otra cosa. Y susceptible de ser utilizada como arma a gran escala. El portal asimismo también ha alertado de la peligrosidad de la noticia, especialmente para aquellas organizaciones que no tengan el doble factor de autentificación, lo que estábamos comentando también. Bueno, pues que haya el doble de contraseñas en el mundo, que personas será una marcianada, pero que las hayan hackeado todas de golpe no es ninguna broma ni ningún ataque marciano. No han sido los marcianos, no ha sido un Martian Attack. Y hablando de inteligencias artificiales que se inmiscuyen donde no deben, este tema, Martian Attack, es de Arika and the Amoebas, que es un proyecto de banda con inteligencia artificial generado desde Seattle. La cuna del grunge se está convirtiendo en la cuna de hacer música sin necesidad de músicos ni instrumentos. Este tema es el primero que publicó este proyecto de inteligencia artificial, que ya lleva otros 8 o 9 más. Eso sí, protagonismo total y absoluto a la mujer, ¿eh? Los personajes que, porque también crea videoclips y todo, son todas mujeres. They came from Mars. Preferimos la de verdad. They scorched our earth and torched our cars. They collected our souls, sealed them in jars. Martian attack. Human flu. When the tables turned, their faces burned. Earth was their sanctuary, now it's their cemetery. Ah! Beware the Martians. Martians attack. Beware the humans. Humans fight back. Attack. Beware the humans. Humans fight back. Beware the Martians. Martian invaders. Beware the humans. Conecta con nosotros, será gratificante. Asalto Mata Radio y el pequeño Ternasco. Corriendo, corriendo, el siguiente titular, que además te vas a quedar con el culo torcido. La Asociación de Borrachos de Galna se manifiesta por los altos precios del alcohol y amenaza con paralizar el país. ¡Viva el vino! Mariano, que ahí tiene sitio el presidente otra vez. Venga, corre, corre. En Ghana los borrachos no son, los alcohólicos no son anónimos, son conocidísimos y tienen una gana de beber. Uno podría pensar que esta agrupación es solo una maniobra absurda para atraer la atención del público, pero esta es una de las organizaciones no gubernamentales más conocidas y numerosas del país africano, con más de 16.600.000 asociados y asociadas. En una publicación viral en redes sociales el fin de semana pasado, su presidente Moses Onaya, conocido popularmente como Hueso Seco, pues por beber no será, denunció el continuo aumento de los precios impulsado por la sorprendente apreciación, o sea, incremento del valor de la moneda nacional, el CEDI. Los frustrados y frustradas miembros y miembros del grupo se manifestaron por la ciudad de Accra y exigieron al gobierno que redujera los precios inmediatamente, pero ya. La asociación pidió al ya expresidente ganés John Dramani Mahama y al ministro de Comercio e Industria que intervinieran para solucionar el problema de inflación alcohólica. Onaya también advirtió que la inacción del Ejecutivo provocará protestas masivas en todo el país porque el descontento es muy grande. ¡Debemos estar contentos, joder! ¡No somos solo borrachos! Somos ciudadanos responsables que exigimos un trato justo y bebidas asequibles. Declaró el portavoz de la asociación, que luego, en un claro estado de embriaguez y sin poder cerrar la boca, añadió: y que sepáis que vendí a mis hijas por el rock and roll. I sell my kids for rock and roll, motherfuckers. Bueno, bueno, bueno, bueno. 11 años después de la publicación de In the Red, el último álbum del cuarteto hard rock femenino sueco, Crucifix Barbara, lanzan este tema, este I sell my kids for rock and roll, como nuevo sencillo extraído del mismo. Quizás anticipando una reunión, ni puta idea, pero suena de puta madre. Y tráeme ron, whisky y coñac de todo. I'm sorry. expertos en... El relleno. Oh, sí. Hoy nos tocamos y nos despedimos como manda San Pere Galanda con esta baladita titulada Hell Moon. Nuevo sencillo extraído de Until the End, el segundo álbum de estudio del power trío sueco liderado por Madeleine Lidgestam, Elaine. Con ella, con ellos, nos largamos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de ti agradeciendo enormemente la escucha y recordándote, como hago cada día, que sí. Estás medio río, en la cama, en el tren, en Ghana, en una manifestación pro alcohol o en un atasco. La cosa mejora y mucho escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar. A la para. Mañana más, si os quiere, agures, monamures. Estos son Elaine y esto es Hell Moon.